Nuestras miradas se cruzaron por entre la gente y una extraña sensación llegó a mí. Todo esto en un momento sucedió tan de repente, mas comprendí lo que sentí. Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado, pues difícil para mí es tenerte a ti. En mis noches solo pienso en la ilusión de verte un día a mi lado, pero tu amor no es para mí. Y desde entonces sigue creciendo una obsesión dentro de mí. Y desde entonces sigue sufriendo mi corazón solo por ti. Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado, pues difícil para mí es tenerte a ti. En mis noches solo pienso en la ilusión de verte un día a mi lado, pero tu amor no es para mí. Y desde entonces sigue creciendo.